el gestor de archivos en una red social corporativa tiene muchísima ventaja, porque hoy por hoy, a pesar del avance de la tecnología, la mayoría de las empresas todavía no está trabajando en la nube y bloquea la posibilidad de cada uno de los empleados en el público interno de ingresar desde se encuentre donde se encuentren a los archivos, a las carpetas, al material de trabajo que tienen en la empresa. Digamos que incluso las pequeñas empresas tienen más avanzado este tema porque usan la nube, el ciberespacio, internet, y tienen todos sus archivos al alcance de la mano sin importar dónde se encuentren con conexión a internet. La red social corporativa permite que el archivo que se va subiendo por cada una de los integrantes de la red esté al alcance de cualquiera o de quien se haya decidido, sin importar en qué punto geográfico del planeta estén, y puedan bajar, descargar, leer, ver, mostrar cualquiera de esos archivos, sin necesidad de estar, insisto, en la empresa. Da la posibilidad de tomar solo de un archivo un enlace para dárselo a alguien y no tener que mandar un adjunto. Descargarlo, mandarlo por correo electrónico, comentarlo. Todos los archivos como si fuera un almacenamiento virtual, que de hecho casi lo es, sin tenerlo en el dispositivo mío propiamente dicho y al alcance de la mano. Esta es una de las ventajas que también ofrece la red social corporativa en este cambio cultural que estamos conversando y que debemos animarnos a dar, porque hay otros que ya lo están haciendo y ese otro puede ser tu competencia.